y nos vamos a meter en un tema que nos preocupe, que, y es la situación de los trabajadores de la bancaria. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la bancaria de aquí de Mendoza. Estamos hablando de Sergio Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va, Gaby? Gusto escucharte. Te pido disculpas porque hemos atendido a algunos colegas y por ahí me llaman y ya permanentemente ocupado. Así que aprovechando que estamos conectados, le dije a tu productor, arranquemos ahora porque después es medio complicado, ¿no? No. Agradecido siempre por la comunicación y la posibilidad que nos da de poder expresar nuestros temas hoy vinculados a un reclamo salarial en el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Exactamente, Sergio. En eso te quería preguntar, bueno, ¿qué ha sucedido con la actualización salarial que estaba dispuesta en el acuerdo paritario de este año y prácticamente no se está cumpliendo? No la está cumpliendo justamente el Banco de la Nación Argentina. El resto de los bancos acordamos el 5 de noviembre una recomposición continuando con aquel concepto que firmamos, como vos bien lo expresaste, en abril, de preservar el poder adquisitivo del salario. Ya hemos tenido correcciones en julio, correcciones en agosto y septiembre, y ahora venía la corrección lógica de octubre, y firmamos un 12% con el resto de los bancos, y el único que todavía no se viene a firmar es el Banco de la Nación Argentina, que incomprensiblemente le ofrece a sus trabajadores solo un 5%, que eso ha quedado desfasado, teniendo en cuenta el anuncio de ayer que la inflación de octubre fue del 5.4. Y si a eso vos le sumás que en septiembre nosotros habíamos acordado 4 y terminó siendo un 6, y ahí ya solo tenés un desfasaje de 3 puntos, que de ninguna manera estamos dispuestos a aceptárselo. En un escenario en donde el banco no está cumpliendo el rol para el cual fue creado, y una mirada más integral, hoy vemos como el presidente del banco, en vez de estar preocupado primero por lo institucional y la no función que no está desarrollando el banco, no está cumpliendo el rol para el cual ha sido creado, por un lado eso, y por otro lado no le está dando respuesta a sus trabajadores, mientras esto ocurre, el presidente del banco, que es parte del gobierno de Cambiemos, que pide humildad y que pide, está de vacaciones en Indonesia, ¿no? Casi una provocación, claro, teniendo en cuenta la realidad que está viviendo el pueblo argentino. Por eso es que hoy estamos con asamblea a partir de las 11, explicándole a nuestro compañero cuál es la situación, y esto se va a profundizar la semana que viene, de ser necesario, y si no tenemos respuesta el 21, que es una reunión que está prevista en la Secretaría de Trabajo, si no se avanza con esto, probablemente nuestro secretario general anuncie un paro nacional en el ámbito del Banco de la Nación Argentina. Bien, y en este sentido, frente a estas dos medidas de asambleas hoy, de 11 a 13 horas y el miércoles de 10 a 13, ¿la atención al público se reduciría entonces o no habría en ese horario? A partir de ese horario no hay atención al público. Bien. Los compañeros se retiran y comienzan las asambleas, entonces la actividad va a ser normal de 8 a 11 hoy y de 8 a 10 el próximo miércoles 21. Bien, los cajeros, que es algo que igual siempre preocupa también, funcionarían de igual manera, ¿no? Mira, te lo simplifico con esto o te hago una metáfora. Los cajeros tienen saldo, lo que no tienen saldo son las cuentas de los trabajadores. Hoy el trabajador le alcanza el sueldo para llegar al 10, como mucho al 15. Por lo tanto, esto de la demanda sobre los cajeros van a poder dispensar muchísima plata. Lamentablemente los que no tienen plata son los laburantes, que se están quedando sin el dinero para satisfacer sus necesidades elementales antes del 15 de cada mes. Esa es la realidad, y esto es lo que nosotros vemos sobre la demanda sobre los cajeros, que en otros tiempos, después los operativos de los mega operativos de pago que hacía la administración pública, vos tenías 5, 6, 7 días colas en los cajeros, los salones llenos de gente pidiendo préstamo para comprar un bien, lo que sea. Hoy lamentablemente esto no ocurre, la actividad está planchada, por lo tanto nos preocupa esa situación, porque a los bancarios no nos está yendo bien en un escenario en donde a los banqueros con la especulación financiera están teniendo ganancias extremadamente voluminosas, pero producto de esto, de la bicicleta financiera, de la especulación financiera, y no de generar préstamos para la producción, para el trabajo.